Al Café de Silverio, una taberna flamenca en la que nuestros clientes, que son cuatro gatos, también escriben en la puerta del baño. Nosotros no nos resignamos y desde las ondas de Radio Ela, la emisora libre autogestionada del centro de Madrid, vamos a contestarles uno por uno. Hoy vamos a comentar una de esas pintadas que han aparecido este fin de semana en nuestro cuarto de baño. Concretamente una que dice Stop Feminazis. Como lo oís, Stop Feminazis. En fin, se ve que algún santo varón se ha ofendido estos días por las movilizaciones feministas. Vaya por Dios, hombre. Pero bueno, para que se nos relaje un poquito, le hemos preparado una buena sesión de cantaora. Vamos a disfrutar y a valorar esa inmensa producción femenina flamenca. Aprovecharemos, eso sí, para soltar algunas impresiones, probablemente peregrinas, acerca del papel de la mujer en el cante. Hablaremos de cómo se la oprimió, pero también de su protagonismo, de su reconocida labor en el cante y en la vida honda. Ello no lo haremos en menoscabo de las justas reivindicaciones femeninas, sino para alentar los acercamientos a la cultura popular de raíz desde una perspectiva objetiva, alejada de prejuicios y de imágenes distorsionadas. Ojalá el feminismo sepa adaptar un discurso eminentemente urbano a las especificidades de la mujer septentrional, rural o de barrio, a las particularidades en definitiva de todas esas mujeres y de sus culturas, muchas de ellas valiosísimas. Me consta que están en ello, porque son inteligentes y están preparadas, y nosotros lo celebramos desde aquí. Empezamos. Por ejemplo, lo siento, mi amor. Siempre lo había dicho el hombre. Sí. Hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Tengo una señora maravillosa que me va muy bien y me voy con ella. Cierto. Se acabó. Pero una mujer que dijera eso. O sea, una mujer nunca ha podido decir eso. Y en una mujer también ocurre. Tanto como en un hombre. Claro, porque también somos seres humanos. Se trata de igualar conceptos, de igualar situaciones. Sé de casos muchísimos de mujeres que se han atrevido a plantear una situación y decir, oye, lo que tú estás haciendo conmigo no es normal, y si tú sigues así, yo estoy así, estoy fastidiada y no estoy sintiendo y estoy pasándolo fatal. Procura alegrarme la vida, porque de otra forma me voy a tener que pensar en otra cosa. O sea, buenamente, divorciarme y encontrar otro amor, mirar la forma de engrandecer y de llenar mi vida. Escuchábamos a Rocío Jurado, allá por los años 90. Grande, grande Rocío. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí no se me ocurre mejor manera de musicar el éxito de las movilizaciones que culminaron el pasado jueves 8 de marzo que con unas alegrías de Cádiz. Vamos a acudir a una de sus más ilustres paisanas, la Perla de Cádiz, para que le ponga música a todas esas calles llenas, a esas mujeres en pie. Ole vosotras. Thank you. tierra sin igual. España tiene rincón de belleza sin igual. Y ese es mi caí, señores, pero está un bebé, es Santo Hermano. Y ese es mi caí, señores, pero está un bebé, es Santo Hermano. La mujer flamenca no es ajena, desde luego, a las injusticias y a las opresiones del cuerpo social en el que se inserta. Siendo eso indiscutible, sí que me gustaría señalar esa sensación, quizás solo sensación, de empoderamiento que transmiten algunas matriarcas, algunas cantaoras, bailaoras, protagonistas de la historia flamenca. Ese poder, si es que lo tienen, repito, no se lo ha otorgado el hombre a base de concesiones de mala gana, sino que emana quizás de una forma de vida, la vida en tribu o en comunidad. ¿Qué duda cabe que la, entre comillas, dependencia de un marido se diluye en un contexto colectivo en el que todos dependen de todos y nadie depende de ninguno? Por otra parte, yo creo que a fuerza de no haber trabajos remunerados para nadie, la labor visible e invisible de las mujeres gozan de la misma importancia a ojos de todos. Machismo ha habido siempre, pero el capitalismo, con esa segregación del empleo respecto del conjunto de las tareas vitales, con esa atomización de la sociedad, yo creo que las ha exagerado. Porque el capitalismo necesita mano de obra esclava, no nos engañemos. Mujeres, habitantes del Cono Sur, obreros explotados. El flamenco, que hasta hace poco era una tribu, quizás al margen del sistema, creo que es un buen campo para investigar la evolución de las injusticias en esa bendita democracia financiera nuestra. A continuación vamos a escuchar a la Sayago, una mujer que, fijaos, se lió la manta a la cabeza y cuando quedó viuda tuvo que profesionalizarse en el cante para sostener económicamente a su familia. Se fue a Madrid y, de hecho, lo que vamos a escuchar a continuación es un mirabrás del disco que grabó, pues creo que teniendo ya 60, 70 años. El mirabrás que vamos a poner es una joyita de cante que algún día trataremos con detenimiento. Un cante de la familia de las Cantiñas, precioso, como podéis apreciar. Atención, por favor, al principio de la letra, donde la Sayago bien pudiera estar versionando ese eslogan tan maravilloso que dice machete al machote. A mí me encanta el eslogan y creo que la Sayago hace una especie de versión cuando al principio canta que no encuentre sombra el que da mal pago al pie del castillito de Santiago, que la vida paga, la vida cobra, que con el mirabrás anda. No encuentres con el mirada y anda dame canela, dame canela, dame canela, dame canela, que en usted fuego ya di humea. Muerto lo que más quise, ya y que todo. Si yo sé el granajino que partía tiene usted, yo sé el granajino que partía tiene usted. Bebió un torbino y no ha dejado sin beber. Mi morena, que yo llevo huevo blanco de gallina negra. Ay, relojero, por favor, que no me haga esa faena por arreglarme el reloj taqueado por la cadena. Venía a mi puesto, venía a comprar, venía a mi puesto, venía a comprar, que lo que tengo no me falta, de lo que tengo, de lo que tengo no me falta nada. No sé si os habéis fijado en que el prototipo de mujer flamenca, ya sea gitana o paya, no se ajusta a los cánones de belleza, ¿no?, actuales y tan difundidos, sobre todo por los medios de comunicación de masa. Tampoco se ajustan todas esas mujeres a la imagen sumisa y dependiente que el sistema ha tratado siempre de transmitir. Las mujeres flamencas son valerosas, orgullosas a veces, tienen carácter, tienen genio. No sé si será casualidad, llamadme a mí loco, pero una vez que el flamenco ha sido fagocitado por el capital, suavizado y, digamos, pauperizado, empaquetar un producto comercial, empezamos a ver cantaoras y también pseudo cantaoras, jóvenes, esbeltas, atractivas y, en fin. Ahí están Rocío Márquez, la ínclita Rosalía, que está ahora en boca de todos. El flamenco es un mundo cerrado y machista, eso que no quepa duda, ¿eh? Pero algunas cosas, como la de no obedecer a ciertos cánones, pues oye, también hay que reconocérselas, sobre todo para tirar de esos hilos antisistema. Vamos a escuchar a una de esas mujeres impresionantes, o sea, auténtica, no sé cómo llamarla, hembra alfa, que sería el terror de esos que ahora andan quejándose de la feminazi. Y me estoy refiriendo a la paquera de Jerez, una cantaora, bueno, es que es un evangelio. Con la paquera pasa como con el Quijote, que la abres por cualquier página y es impresionante, o sea, da igual. Uno de mis placeres ocultos es escuchar bulerías, por ejemplo, de la paquera del principio de su carrera y otras del final, cuando ya era bastante mayor, y ver cómo la voz se la ha ido modulando, pero sin perder esa fuerza, ¿no?, como ese coraje que tiene. Lo que vamos a escuchar ahora es un fandango que es realmente impresionante. En cada lance es una cuchilla. No se puede escuchar a este fandango, ni en general se puede escuchar a la paquera, con un carácter, con un talante contemplativo, porque ya vais a ver que esta buena señora te agarra por el cuello, te interpela y, en fin, y te dice cuatro cosas. Este fandango que está en YouTube se llama La Malva Loca, lo vamos a escuchar, pero yo os recomiendo de corazón que lo veáis en vídeo. El flamenco es un arte escénico y nosotros pues nos deleitamos escuchándolo, pero no hay nada como verlo en directo y bueno, pues si no queda más remedio que verlo a través de vídeo, bueno está. Pero os lo recomiendo. Vamos a escuchar a La Paquera de Jerez en este fandango de Huelva que se llama Malva Loca, acompañada magistralmente en ese toque violento que va perfectamente casa con el carácter que le imprime La Paquera al cante de Parrilla de Jerez. Pero me da es la muerte. Después de escuchar a la Paquera, cualquier cosa que digamos es un sacrilegio. Es impresionante. En fin, me acabo de beber una botella de vino entera, para ver si puedo seguir hablando. Pero bueno, en el café de Silverio siempre tenemos cuerda, aunque lo sigamos un poco sobrecogido. Porque estas cosas, estaréis conmigo en que sobrecogen. Una de las injusticias, una de las muchas, pero de las más flagrantes que hemos cometido contra las mujeres, es la de silenciar su labor creativa, científica y artística. La sociedad moderna, desde luego, no se ha caracterizado por valorar su producción antes de investigar en la entrepierna. Curiosamente, y digo curiosamente porque bueno, es digno de estudio, el flamenco ha seguido su propio curso a este respecto. Mientras que en lo personal, digamos, o en lo social, la mujer, claro que ha estado enterrada y sometida, en cambio sí que se la ha valorado como artista, creadora, intérprete desde los mismos comienzos del flamenco, allá por el siglo XIX. Un ejemplo singular es el de la Serneta, una cantaora mítica. Porque mientras que en las artes y en los campos, digamos, cultos, ilustrados, se silenciaba la labor de las mujeres, en el flamenco su huella artística llega hasta el punto de que algunas variantes de cante llevan su nombre. En este caso hablamos de las Soleares de la Serneta. Luego hablaremos un poco más detenidamente de las Soleares, que es un cante, una de las piedras angulares del flamenco, que admite muchas variantes según, casi siempre según las zonas, los pueblos, los barrios. Luego hay variantes personales que han, digamos, tenido éxito. Y una de esas, digamos, media docena de variantes de las Soleares llevan el nombre de Soleares de la Serneta. Digamos que reconocen la autoría y el virtuosismo en la creación y la interpretación de esta cantaora de leyenda. No sé, pero no se me ocurren así a priori otra serie de artes en las que ya desde el siglo XIX la labor femenina pues se reconozca justamente, o se reconozca un poco. Cuidado, que no queremos decir que en el flamenco se reconozca justamente, pero que se reconoce un poco. Quizás en la música clásica hay par de ejemplos con Clara Schumann y demás, pero bueno, son ridículos con respecto a la cantidad de mujeres que creaban música. Y en literatura pues tenemos otro ramillete, ¿no?, de escritoras que no vamos a mencionar, pero probablemente sean mucho menos porcentaje que en el flamenco. Por otra parte, digamos, vamos a dejar de un lado ya la autoría de los cantes, en las que la Serneta es un ejemplo paradigmático. Por otra parte, decía, en el germen del flamenco moderno, hablamos de principios del siglo XX, hay dos figuras destacadas y cuyo prestigio y reconocimiento está fuera de toda duda. Hablamos de Antonio Chacón y de la Niña de los Peines. Igual que os comentaba antes, no conozco, desde luego, en algunos campos se puede reconocer o haber reconocido cierta labor de ciertas mujeres, pero no conozco ningún arte en el que la labor de una mujer, en este caso la Niña de los Peines, se reconozca como pilar fundamental del desarrollo de ese arte. En el flamenco, ya os digo, la trayectoria, el legado artístico, el caudal inmenso de la Niña de los Peines, hoy en día, bueno, no hace falta ponerlo en valor porque nunca ha estado desvalorizado. Es una de las poquitas cosas en las que en el flamenco podemos estar orgullosos. Como decía, sin menoscabo de que seamos conscientes de que es un mundo cerrado, machista y desde luego heteropatriarcal. Vamos a escuchar ahora a esas dos mujeres en acción, digamos, una desde la creación y otra desde el cante, y es que vamos a escuchar unas Soleares de la Serneta en interpretación de la maravillosa y mítica y legendaria Niña de los Peines. ¡Remesón! Decía, la niña de los peines, fui piedra y perdí mi centro, y a fuerza de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Bueno, son estas coplas flamencas que le dejan a uno con el culo torcido. Yo no sé qué hubiera opinado, qué sé yo, Jean-Paul Sartre, de estas coplillas existencialistas flamencas. Y hemos escuchado, como decía antes, una soleá. La soleá, soleare, en plural, encierra con ese bonito nombre, que es soledad, toda la carga dramática del flamenco, junto a seguirilla, fandangos y tango, conforma la bóveda monumental del cante, la cuadratura de ese círculo que es poner voz y música a todo el dolor y la belleza que la vida encierra. Es un cante doliente, lastimero, pero al contrario que otros palos quejumbrosos, mantiene el compás de una forma inexorable. La soleá camina sobre la tierra, no se eleva. El toque y las palmas no son sino el ruido de los pasos de un preso que se acerca al cadalso con marcha irregular, a veces empujado. Escuchamos de vez en cuando el reposo de ambos pies del reo cuando las energías se le quiebran. De repente, la guitarra se ha quedado como suspendida, pero un instante después, solo un instante después, prosigue su camino porque no queda otra. El compás de soleá es el abecedario del cante jondo. Es un compás de 12 tiempos que se conoce en el argot como compás flamenco y que se caracteriza por una métrica tal que así. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evidentemente, las palmas admiten 200 millones de variaciones. Yo solo he acentuado los pulsos fuertes que van en el 2, 2, 3, 7, 8, 10. Repito. Voy a hacer más palmas, ¿vale? Para que escuchéis un poco el compás, pero siempre pensad dónde van los acentos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este compás, que es una maravilla, es un milagro de la creación humana. Esto sí que es un patrimonio de estos inmaterial de la humanidad. Este compás, que es el compás flamenco, es la base de muchos cantes, no de todos, cuidado. O sea, no un cante por llevar otro compás no deja de ser menos flamenco. La seguirilla lleva otro compás, los tangos llevan otro compás, eso no es una cosa imprescindible. Sí que es verdad que el compás de los flamencos, el compás flamenco, además del modo de la melodía, digamos, frigia, es una de las características musicales del flamenco. Con compás flamenco podemos escuchar no solo soleares, también bulería, que es un compás, el mismo compás, pero a un ritmo rápido, a veces frenético. También tenemos las alegrías, que hemos escuchado antes de la Perla de Cádiz. También llevan el compás flamenco, solo que es una armonía un poco, digamos, más alegre, en modo mayor, más expansiva. También tenemos el Mirabrás, que hemos escuchado de la Sayago antes, también llevaba el compa flamenco. Hay muchos cantes, como decía, y algún día, si queréis, hablamos de la familia de la Soleá, que son los que llevan el compa flamenco, que se caracterizan por esta métrica que, como decía, es un milagro de la naturaleza artística humana. Hemos escuchado a la niña de los peines en una soleare de la Serneta, pero cuidado que hay decenas de soleares diferentes matizadas según la tradición flamenca de cada lugar. Desde Triana hasta Cádiz nos encontramos con un ramillete de soleares particularísimas, todas profundas y hermosas, que se diferencian por su aire, por su carácter, por sus melodías, por sus cadencias, ¿no? En ocasiones, la soleá acaba con un fragmento final que es, digamos, catártico o al menos es alegre. Nos preguntamos entonces qué ha pasado, cómo es posible que hayamos empezado con esta pena, ¿no?, y hayamos acabado así. Pues la explicación es que el reo, ese que iba camino del cadalso, no se ha escapado de la ejecución, sino que su alma ha trascendido las angustias del presente. El flamenco, desde luego, así lo cree. En el siguiente ejemplo, un cante maravilloso de otra de las figuras principales, que es Fernanda de Utrera, que junto con su hermana Bernarda formaron un dúo de antología. Vamos a escuchar pues una soleare, también de la Serneta. Como decía, a la Serneta se le atribuyen media docena, quizás más, de variantes de soleares. Todas las atribuciones algún día lo contaremos, porque tratando de un arte que no está registrado, ¿no?, ni en bibliografías ni en pentagramas, pues siempre lo de las atribuciones es subjetivo. No lo digo por las Sernetas, sino por todos los cantadores a los que se le atribuyen cantes, ¿no? Digamos que más que crearlos, muchas veces simplemente fueron los virtuosos intérpretes de esos tipos de cantes. Como decía, vamos a escuchar a la Fernanda de Utrera en una soleá que precisamente acaba con ese fragmento que yo he comentado, que es expansivo y alegre, que es una de las características no solo de las soleares, sino de más cantes. Me voy a meter al principio, esto es un sacrilegio, pero aquí en la taberna, en el café de Silverio, espero que me lo perdonéis, os voy a meter mi voz al principio solo para marcaros el compás. No os obsesionéis con esto del compás, es una tontería, pero es verdad que el flamenco, como casi todas las cosas en la vida, cuando se va conociendo un poquito más, se va apreciando y disfrutando y gozando lo mejor. Así que al principio, intentando no interrumpir mucho a la Fernanda, voy a superponer mi voz sobre estas fantásticas soleares. Siete, ocho, nueve, diez. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, diez. Dos, tres. Siete, ocho, diez. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho, nueve, diez. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Más que me tienes tú tan Qué disparate que yo te quiera como de antes, cantaba la Fernanda justamente en esa salida de las Soleares que os comentaba, que expansiva o alegre, ¿no? Como cuando el reo trasciende pues la fatiguita del presente que sufre y de los penares que le esperan. Estábamos comentando que a pesar de que a las mujeres en el flamenco se las valora artísticamente, muchas, qué coño, todas, han sufrido la opresión machista, ¿no? Además de esas opresiones habituales y que todos conocemos y que las feministas denuncian todos los días, hay que sumarle esas opresiones, esas cadenitas de todos los días propias de las tradiciones, de la forma de vida de la gente que, como yo, venimos del medio rural o de tradiciones gitanas. A este respecto, no sé, se me ocurre pensar en el secuestro de la novia, ¿no? O en esa salvaguarda que hay que hacer de la virginidad, ¿no? Y bueno, la novia tiene que testificar en la prueba famosa del pañuelo, que es verdad que, según me han comentado, en la actualidad tiene más de folclórico y de recreación simbólica que de algo real, pero como así no deja de ser igualmente denigrante. Uno de los ejemplos paradigmáticos de este soterramiento, de este enterramiento de las mujeres en el flamenco, es el de Tía Anica la Piriñaca. Tía Anica la Piriñaca es una mujercita que es increíble que tenga tanta fuerza dentro de ese cuerpecito arrugado como de abuela entrañable. Hay que verla en vídeo. Le dedicaron un capítulo en la serie de televisión española Rito de Geografía del Cante, y bueno, es increíble, ya veréis, es una abuelita muy mayor, toda arrugada, con una aceitunita madura, sentada en su silla, y lo que sale de ahí es estremecedor. Tía Anica la Piriñaca, decía que es un caso paradigmático de estos machismos cotidianos, porque solo pudo cantar públicamente y desarrollar su talento pues a la luz de los tablaos y de los micrófonos una vez que su marido murió, porque el desgraciado no quería que ella actuara públicamente. Ignoramos por qué, en cualquier caso es igual de despreciable. Entonces desde aquí le rendimos un homenaje a Tía Anica la Piriñaca, y aunque bueno, está mal lamentarse por las cosas de uno cuando la que lo sufrió es ella. Pero qué lástima que hayamos perdido grabaciones y trabajos de Tía Anica la Piriñaca pues antes de sus 70 años, porque lo que tenemos grabado es cuando ella ya estaba en la tercera edad, ¿no? Qué triste, tantos años silenciados, ese legado artístico que es, tiene un valor incalculable, de una jerezana auténtica, pues eso. Qué pena que todos lo hayamos perdido, y qué pena que ella tuviera que sufrir, pues, día a día, ¿no?, esa opresión. Vamos a escucharla en una bulería. Os comentaba antes, las bulerías llevan el mismo compás que las soleares, solo que más rápido. Es verdad que depende de las soleares y depende de las bulerías, porque hay soleares por bulería que son un poquito más rápidas, y hay bulerías que, según la tradición de la zona, son un poquito más lentas, pero en general las bulerías se caracterizan por un compás frenético. De tía Nica, la Piriñaca, o Periñaca, porque también esto de las transcripciones del andaluz es un cachondeo, podemos encontrarla como la Piriñaca o la Periñaca. De tía Nica, la Piriñaca, además de su voz, porque tiene una voz que ya sale molía de la garganta, o sea, parece que tiene ahí unas ruedas de molino en la faringe, y ya la voz sale pues como unas aceitunitas verdes de camarón, ¿no? Molía. Pues de tía Nica, además de la voz, hay que recordarla por una frase que, no por típica y tópica, deja de ser menos espectacular. La frase en concreto, una sentencia filosófica, yo diría, dice: cuando canto, la boca me sabe a sangre. Pues, en fin, os podéis imaginar entonces cómo cantaba tía Nica. Vamos a escucharla en unas bulerías. De la vera tuya, no va a ser de intento, válgame Dios, compañera, no va a ser de intento. Lo olvido, lo mejor, a ese yo lo olvido, es lo mejor. Lo mío, lo mejor, porque tú has sido una mal, castigo te mandé, Dios, válgame Dios, compañera, castiguito te mandé, Dios, sensible, yo voy a pelear con la muerte y alcanza la imposible, voy a pelear con la muerte y alcanza la imposible. Vaya al tomillo, vaya al tomillo. Ahí estaba, tía Nica la Piriñaca, en una pulería encomiable. Tía Nica la Piriñaca, aunque la hemos escuchado por bulerías, quizás lo más característico de ella eran los cantes primitivos. Os recomendamos encarecidamente escuchar la seguirilla de tía Nica la Piriñaca, los martinetes, las tonadas, tiene algún romance, en fin, una matriarca de Jerez irrepetible. Como irrepetible es la cantaora que protagoniza el cante que viene ahora, son unos tientos tangos. No sé si recordáis que la semana pasada justamente comentamos los tientos tangos, ¿no? Os decía que es una interpretación subjetiva mía, por supuesto. Era un cante que encerraba con unas ansias de emancipación, que a veces se resolvían felizmente en los tangos. El tiento venía con tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan, y a veces iba tan ta tin tito tin, y ya resolvía en unos tangos que era el pueblo en armas, ¿no? Aquí en el cante que viene ahora, este cambio, esta revolución social y musical se ejemplifica magistralmente y antes de lo habitual. Normalmente los tientos tienen 4 o 5 rondas, 3 o 4 minutos de tiento y solo un pequeño y breve final ya por tango. A continuación vamos a escuchar una interpretación en la que los tangos sobrevienen un poquito antes. La protagonista no es ni más ni menos que Juana la del Pipa, una cantaora que, bueno, al contrario que todas las que hemos escuchado hoy, sigue viva. Ya es muy mayor, pero sigue viva. De hecho, hace menos de una semana actuó en Jerez, en el festival de Jerez. Y aunque sigue viva y goza de un merecido prestigio y de muchísimo reconocimiento entre la afición flamenca, uno se pregunta por qué se le escucha menos, dado que Juana del Pipa es catedrática del cante. Pues ¿por qué se le escucha menos que a estos modernos pseudo-revolucionarios que, tanto en medios de comunicación de masas como también en medios supuestamente rupturistas, pues mencionan? Me está acordando ahora mismo de El Niño de Elche, ¿no? Que está en todos los sitios, el nuevo revolucionario del flamenco, en revistas como GNS Pop o Rock Deluxe, hablan de Rosalía, de Niña de Elche, y yo no me quiero meter con ellos, otro día lo haré, por supuesto, pero me quiero meter con toda esa gente, esos pseudo críticos musicales que elevan a los altares del flamenco a gente sin siquiera haber escuchado a tipas como la que viene ahora, como Juana la del Pipa. Pero es que esos mismos críticos, que al final responden a un engranaje de la industria, no me cabe ninguna duda, lo triste es que sí que tienen un calado, ¿no? Y a mi alrededor puedo comprobar ese furor y esa elevación a los altares, ¿no? Que causa y que generan y que generan esa consideración, ¿no? El Niño de Elche o Rosalía, esta gente. Lo triste es que todos esos críticos no han escuchado ni a Juana, pero es que tampoco han escuchado a Mairena, ni han escuchado a Meneses, ni han escuchado a la Niña de los Peines, ni han escuchado a la Paquera. Entonces, bueno, esta taberna, que no deja de ser un reducto cavernícola, vamos a disfrutar con esos cantaores y cantaoras de raza, que son los que guardan la llave de un conocimiento que, por supuesto, que es evolucionable y que es revolucionable. Pero igual que pasa en otros tipos de música, siempre es revolucionario, revolucionable también desde el conocimiento. Os dejo de dar la brasa con estos tientos tangos de Juana la del Pipa. Yeah. Y aquí ya estamos en tango. ¿La habéis notado, verdad? La revolución. Estaba jugando al pipa con una voz increíble, ¿verdad? Lo habré sentido igual que yo. En fin, aquí vamos a cerrar esta sesión del café de Silverio, esta taberna añeja desde el centro de Madrid, en las ondas de Radio Ela, y lo vamos a hacer con el Evangelio, con la Paquera, en unas bulerías, de verdad, escucharlas, son impresionantes. Unas bulerías que, por cierto, cantan en el curso de las bulerías, cantan una jotilla típica extremeña, porque siempre el flamenco ha sido un maestro en esto del totum revolutum. Vamos a cerrar aquí y, bueno, solo quería decir que este programa, esta sesión del café, pues lo hemos hecho con todas las ganas de animar a las mujeres a pelear, a seguir peleando por su dignidad y con la intención de demostrarle a todos los machirulos algo evidente. Y es que tenemos a las mozas atadas con cadena, a pesar de lo cual, que ya tiene ovarios, nos regalan un arte precioso e inmenso. ¡Viva siempre vuestra lucha, compañera! ¡Vamos! este programa ha ido al amor que le siento a María, Antolina, la otra María y a Ana, moza, por vosotras.